Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había soportado estoicamente el terrible martirio del potro, aquel terrible instrumento de tortura que consistía en desmembrar el cuerpo del prisionero a cada movimiento de una palanca que tiraba de las cadenas y grilletes colocados en muñecas y tobillos de la víctima. Solo un hombre de fuerza tan increíble como Calimán sobrevivía a tan terrible tormento. Sus músculos de acero habían resistido la presión de los grilletes estirando sus brazos y piernas. Calimán había sufrido horriblemente hasta el grado de perder el sentido, y era entonces cuando el conde Bartók preparaba un tormento mucho más cruel e increíble. El pequeño Solín continuaba inmovilizado en aquella trampa donde todo su cuerpo estaba prisionero. El conde Bartók obligaba a Calimán a que sostuviera una soga de la cual colgaba una pesada cuchilla a manera de guillotina colocada exactamente sobre la cabeza de Solín. En cuanto las fuerzas abandonaran a Calimán y soltara la soga, la guillotina caería con todas las fuerzas sobre el muchacho, decapitándolo en el acto. Era un martirio tremendo para Calimán tener la vida de su pequeño amigo en las manos. Menguadas sus fuerzas por el tormento del potro, Calimán sentía que no iba a poder sostenerse mucho tiempo por el peso de aquella guillotina. Sus manos se aferraban a la soga, pero el cansancio hacía que el peso de la misma se fuera duplicando ante la angustia del pequeño Solín, que miraba temeroso cómo la guillotina descendía sobre su cabeza más y más. ¡Cuidado, Calimán! Descuida. Por un momento mis manos se debilitaron y la soga resbaló un poco. Y la guillotina descendió más sobre mi cabeza. Pero sostendré la soga mientras tenga un hálito de vida. No te causaré la muerte, Solín. No. ¡Calimán! Nuevamente las manos laceradas y dolidas de Calimán habían dejado resbalar un poco más la soga, y la filosa guillotina temblaba en lo alto, amenazando con caer sobre el muchacho. Calma, Solín. No volverá a ocurrir. Poco a poco, las ideas van aclarándose en mi mente. Necesito pensar cómo escapar de esta trampa, porque las fuerzas me abandonan y el cansancio, el sueño, el dolor del tormento del potro han minado mis facultades. Y de seguir así, pronto mis manos dejarán resbalar la soga y tú serás decapitado. Calimán, ¿para qué sufrir más este tormento? No hay salvación posible. Es mejor que termine todo de una vez. Suelta la soga y déjame morir. Mejor acabar con todo de una vez. Mi pequeño y valiente amigo, no debes aceptar la derrota. No debes dejarte vencer ante la adversidad. Recuerda que sobre la resistencia física, el hombre tiene en la mente su arma más poderosa, que es la decisión de vencer. Calimán. Solín sollozaba quedamente. Vencido por el cansancio, el sueño y la angustia, pensaba que era mejor morir ahí mismo. Calimán lo miraba tristemente. Respiraba agotado. La soga laceraba sus manos y entumecía sus músculos. Tenía razón el conde Bartók al afirmar que conforme pase el tiempo, mis fuerzas irán agotándose. Y se sentirá que la guillotina pesa más y más. Nuevamente la soga resbaló un poco más de las manos de Calimán. La filosa y pesada guillotina temblaba en lo alto y Calimán hacía esfuerzos sobrehumanos para controlar su estado mental. Solín había dejado de llorar. Tristemente miraba la filosa hoja que colgaba sobre su cabeza. Estaba resignado a morir. Sabía que Calimán acabaría por perder el sentido y entonces la soga escaparía de sus manos. Los ojos de Calimán se entrecerraban por el sueño. Sentía un sopor que le impedía razonar y todo su cuerpo estaba tembloroso. Un dolor intenso hería los músculos de su atlético cuerpo. Después de sufrir el horrible tormento del potro, cualquier hombre habría caído desvanecido. Pero había algo, algo interno en el hombre increíble que lo hacía rebelarse contra la adversidad. No me dejaré vencer por el cansancio. No dejaré que mis ojos se cierren y las fuerzas me abandonen. No dejaré que mis manos adoloridas y sangrantes cedan ante el peso de la guillotina. Lucharemos por salvarnos, Solim. El muchacho no respondía. Únicamente miraba a Calimán con gesto de tristeza y resignación. Calimán siempre había encontrado la salvación en todos los peligros a los que se había enfrentado, pero ahora estaba derrotado. Sin embargo, sus azules ojos brillaban intensamente. Era como si una fuerza desconocida fuera rehabilitando su cuerpo. Lucharemos, Solín. Jugaremos nuestra última carta. Si es la voluntad del Todopoderoso que aquí terminen nuestras vidas, así será. Pero moriremos luchando. Calimán, tú bien sabes que no tenemos salvación. Lai, mientras un hálito de vida vibre en nuestros cuerpos. Recuerda, la voluntad del ser humano es indestructible. Calimán respiraba fatigosamente. Estaba embargado de una ansiedad desconocida. Un hombre de su capacidad mental y física no podía aceptar la derrota y se disponía a jugar su última carta. Aspiró profundamente. Estaban en juego sus conocimientos y ejercicios yoga para dar fuerza y poderío a su cuerpo. Poco a poco sus músculos fueron cobrando vigor. Su rostro se encendía desvaneciéndose aquella expresión de fatiga y derrota. Calimán concentraba su mente para vencer el cansancio físico. Maestro de la yoga, dominador de la concentración mental, Calimán se reanimaba. Era como si fuerzas ocultas penetraran a su cuerpo dándole mayor vigor y resistencia. No hay nada que pueda vencer a la voluntad humana. No hay nada que la mente del ser humano no pueda vencer. Calimán realizaba respiraciones de yoga y asombrosos ejercicios mentales. Trataba de aclarar su cerebro para realizar la concentración mental que dominara la fatiga y el dolor físico. Calimán, maestro del dominio de la mente, estaba realizando un milagro ante los ojos de Solín. El muchacho veía asombrado cómo el hombre increíble se recuperaba poco a poco. Todos los músculos de su atlético cuerpo parecían recibir más vigor y su rostro de asombrosa belleza varonil volvía a tener la expresión de seguridad que lo caracterizaba. Venceremos, Solín. Venceremos. ¿Te das cuenta? Ahora se ha desvanecido de mi cuerpo el cansancio, el dolor, y mi cerebro está lúcido y puedo encontrar el camino de la salvación. ¡Calimán! ¡Es increíble! En solo unos minutos has vuelto a ser el mismo. Ya no te ves agotado y vencido. Ahora estás vigoroso. ¡Suerte! Venceremos, Solín. No hay nada que pueda contener la decisión de un hombre. Sí, pero ¿cuánto tiempo más vas a tener ese nuevo vigor en el cuerpo? ¿Cuánto tiempo tu mente va a estar despejada? Al cabo de unas horas volverá la fatiga y las fuerzas te abandonarán. Es cierto, sí. Pero debemos aprovechar esos instantes en los que he recobrado mi lucidez. Escucha, Solín. Vamos a jugarnos la última carta. Tengo un plan para escapar de ese tormento y lo pondremos en juego. ¿Qué es? Ni un milagro puede salvarnos. En cuanto sueltes esa soga, la guillotina caerá sobre mi cabeza. ¿Cómo puedes evitarlo? Ten un poco de fe y la montaña se moverá. ¿Fe? ¿Y con eso nos salvaremos? No comprendo. No hace falta. Voy a intentar nuestra única salida. Si triunfo, estarás salvado. Si fracaso, morirás, Solín. El muchacho miraba interrogante a Calimán. Estaban frente a frente, separados 5 metros aproximadamente. Solín, inmovilizado, y Calimán sosteniendo firmemente la soga donde colgaba la guillotina. ¿Qué intentaría Calimán? ¿Cómo evitar que al soltar la soga la guillotina decapitara a su pequeño amigo? Solín no hacía más preguntas. Solo miraba a Calimán que con todos los músculos en tensión preparaba su plan. Ha llegado el momento, Solín. Vamos a jugarnos la última carta. Voy a soltar esta soga. Si la guillotina caerá sobre mi cabeza... ¡Quieto! Ni una palabra, ni una voz. Todo tiene que ser con una absoluta precisión de movimientos. Y debo concentrar mi mente para evitar un error. Calimán estaba rígido. Todos los músculos de su atlético cuerpo temblaban. Sus manos, como tenazas de acero, sostenían firmes la soga, mientras en lo alto, la guillotina esperaba ser liberada para caer sobre el muchacho, degollándolo de golpe. Recuerda, Solín, no hay nada que pueda vencer la decisión de un hombre. Ha llegado el momento de jugar nuestra última carta. Calimán abrió las manos dejando en libertad la soga que sostenía la guillotina. La soga escapó jalada por el peso de la guillotina y la filosa cuchilla se precipitó directo sobre la cabeza de Solín. Una fracción de segundo antes de que la guillotina cayera sobre el muchacho, Calimán con la velocidad del rayo se lanzó cruzando el espacio que lo separaba y atrapó en sus recias y musculosas manos la pesada cuchilla de acero. Calimán sostenía entre sus recias y musculosas manos la pesada y filosa guillotina a unos milímetros de la cabeza de Solín. El muchacho miraba asombrado al hombre increíble. Todo había sido tan rápido que no acertaba a comprender qué había pasado. Lo cierto era que estaban salvados. Lo logré. Lo logré. Calimán, pero... ¿qué fue lo que pasó? Calimán sostenía la pesada guillotina y una sonrisa de triunfo iluminaba su rostro de asombrosa belleza varonil. Simplemente solté la soga y antes que la guillotina cayera sobre ti, salté y la detuve milímetros antes que te cortara la cabeza. Oh, ¡es increíble! Era nuestra única oportunidad de salvación, muchacho. Tuve que calcularlo todo perfectamente, sincronizar los movimientos de mi cuerpo para no perder una fracción de segundo que hubiera sido mortal. Concentré mi mente para dominar al grado máximo todos y cada uno de los músculos de mi cuerpo para que me permitieran dar un salto con la velocidad del rayo y detener la guillotina antes de que te cortara la cabeza. Increíble. Parece que todo fue un relámpago. Calimán sonrió ampliamente. Por vez primera, después de muchas horas de martirio y fatiga, Calimán podía estar satisfecho de su habilidad y destreza sin límite. Sostenía en sus recias y musculosas manos aquella grande y pesada cuchilla y lentamente la depositó en el suelo. Oh, ahora, Solín, sabrás por qué te dije que no hay nada que pueda vencer la decisión de un hombre por salvar su vida. Sí, sí, pero... pero si alguna vez relato esta hazaña, nadie me lo va a creer. A veces, Olim, las circunstancias nos obligan a realizar cosas increíbles. Pero basta de charla, debo ponerte en libertad rápidamente. Sí, porque el jorobado puede llegar en cualquier momento, señor. Las recias y musculosas manos de Calimán abrieron los pesados grilletes y cadenas que aprisionaban a Solín. Pronto, el muchacho quedó en libertad. Oh, Calimán, creí que nada nos salvaría. Vamos, Solín, tenemos que abandonar esta tétrica cámara de tormento. ¡Vamos! Tiempo después, Calimán y Solín recuperaban fuerzas. Habían encontrado alimentos en una de las bodegas y saciaban su apetito. Esta pierna de cordero está deliciosa. Dice un viejo proverbio árabe: el alma se alimenta de ilusiones y el cuerpo necesita pan. Alimentémonos por esta vez el cuerpo, que buena falta nos hace para recuperar fuerzas, Solín. Calimán, lo que no comprendo es por qué regresamos a la cámara de tortura. La comida se me atora en la garganta al recordar que estuvimos a punto de morir aquí. Solín, recuerda, Jordik llegará de un momento a otro. Tiene la misión de vigilarnos y estoy seguro que vendrá. Vendrá creyendo vernos aún en el tormento y le espera una gran sorpresa. Temo por la vida de la señorita de Tornelli y del señor Jean. Están prisioneros en la torre del castillo, un lugar inaccesible si no se conoce la entrada secreta. Una vez que Jordik entre aquí y lo hagamos prisionero, él mismo nos conducirá hasta la torre y entonces podremos rescatarlos. Además, ellos se deben estar a salvo. Recuerda que el peligro solo existe por las noches cuando el conde Bartok regresa al castillo. Calimán, ¿y por qué no rescatamos a la señorita de Tornel y al señor Preston y escapamos de este maldito castillo? Podríamos intentarlo, Solín. Jordik es el único que vigila el castillo y no sería gran obstáculo. Entonces, ¿escaparemos? Jamás. Sería tanto como dar la espalda al enemigo. Es cierto que salvaríamos nuestras vidas, pero el asesino quedaría a salvo y sus crímenes impunes. No, Solín, no abandonaremos este lugar hasta que hayamos derrotado al conde Bartok. ¿Pero cómo vencerlo? Lo has intentado todo y ese hombre es poderoso. Es indestructible. No, he cometido un gran error, Solín. He tratado de vencerlo frente a frente como un digno rival. Y eso es absurdo, cuando sabemos que el conde Bartok recurre a la traición siempre. ¿Y cómo vas a luchar entonces contra él? Con sus mismas armas. Con la astucia, la mentira, el hipnotismo y poderes sobrenaturales. Un hombre sabio dijo: jamás luches contra el mar embravecido. Déjate llevar por la corriente y llegarás a puerto seguro. Y eso es precisamente lo que haremos, Olim. Pero, señor... Calla, que alguien se acerca. Silencio. El sensitivo oído de Calimán percibía un ruido lejano que se acercaba poco a poco. Calimán ordenó a Solín ocultarse detrás de las gruesas cortinas de la cámara de tormentos y dijo quedamente: es Jordik quien se acerca. Identificó sus pasos lentos, pesados. Avanza con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. Hay que estar prevenidos. Recuerda que es muy astuto. Se llevará una desagradable sorpresa. Silencio, que se acerca. Jordik apareció en lo alto de la escalera de piedra. Su rostro repulsivo mostraba una sonrisa triunfante. Lentamente descendió, esperando ver a Calimán y a Solín bajo el tormento de la guillotina. De pronto se detuvo. Sus ojos abotagados y rojizos se agrandaron al ver que... ¡Maldición! Los prisioneros... los prisioneros escaparon. Calimán y el muchacho escaparon. ¿Te equivocas, Jordi? ¿Sí? Aquí están. ¿Qué? ¡Quieto! ¡Quieto, Jordi! ¡Piedad! ¡Pobre Jordi! ¡No tiene culpa de nada! ¡Piedad! ¡Ah, respetaremos tu vida, Jordi! Siempre y cuando nos lleves hasta la torre del castillo, donde están los prisioneros. No. Si lo hago, el conde Bartok me matará. Y si te niegas, lo haré yo. Decide, Jorvik. Jorvik avanzaba guiando a Calimán y a Solín hacia la torre del castillo, donde estaban prisioneros Rude Tornell y Jim Preston. El jorobado miraba lleno de temor a aquel hombre que había escapado milagrosamente de una muerte segura. Hemos llegado. Esta es la torre del castillo. Ante ellos se levantaba imponente la gran torre del castillo, pero aparentemente no tenía entrada. La construcción estaba rodeada de un profundo foso cubierto de agua. ¿Cómo se entra a la torre? Tú lo sabes, Jorvik. Sí, pero el señor Conde Bastok me matará si lo traiciono. Obedece, o este es el final de tu vida. Los azules ojos de Calimán miraban fríamente a Jorvik y el jorobado tembló de pies a cabeza. Sin decir más, accionó una palanca semioculta en el piso y... Un puente levadizo. Sí, muchacho. Y bien oculto en el muro. Bien. Adelante, Jorvik. Muéstranos el camino y esta vez no trates de hacernos caer en otra trampa. Tu vida está en juego. Síganme. Los llevaré hasta la celda. Subieron por una larga escalera de caracol y Jorvik se detuvo ante una gran puerta de acero. Esta es la celda de la señorita de Tornell. Pero escuchen bien, no podrán salvarla. El conde Bastok es invencible. Abre esa puerta, Jorvik. Obedece. La puerta se abrió lento y descubrieron a Rude Tornell con un gesto de locura en su hermoso rostro y un puñal en la mano. ¡Atrás! ¡Atrás! Si avanzan, termino con mi vida. ¡Hundo este puñal en mi corazón! ¡Atrás! ¿Ha enloquecido Rude Tornell? ¿El cerebro diabólico del conde Bartok le ordena matarse antes de ser libertada? ¿Qué hará esa noche el conde al saber que Calimán y Solín han escapado? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada... por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.